Bueno, entre el tema central es el tema de las 404 viviendas de techo digno que se están ejecutando en la ciudad. Están en una etapa de un 50% en construcción y las cuatro empresas que son las que llevan adelante estas obras nos están requiriendo claridad respecto de lo que es la redeterminación de precios. Las viviendas se siguen pagando así como se firmaron en enero del 2015, se salió la licitación y esos valores aún no han tenido ningún tipo de actualización. Esto obviamente habla a las claras que con la inflación que hemos tenido en el medio es imposible darle continuidad a las viviendas si no se redeterminan estos valores. Ya nos han dado el visto bueno de Nación y ahora vamos concretamente para conocer los tiempos en que estos recursos y la forma va a llegar a estas empresas, ¿no? A través siempre del municipio. También queremos ver a futuro la continuidad, porque el hecho de que falte otro 50% de la obra, a su vez también falta un subprograma, que esto incluye todo lo que son infraestructura y nexo, que son las conexiones del gas, de luz, del agua, de las cloacas, el enripiado, el cordón cuneta, todas estas obras aún no están dentro de la construcción de las casas. Entonces también queremos tener certeza de que este subprograma, que en su momento ya fue presentado el año pasado y ha sido aprobado, bueno, que nos den la confirmación de que también está eso, porque es lo que nos asegura de tener las casas completamente terminadas. Así que bueno, aparte de este tema, que es un tema importante por el que vamos a aprovechar a ver cómo marchan otras gestiones que ya están iniciadas, como por ejemplo en Banco Nación Leasing, que hemos solicitado ahí un crédito de 6 millones de pesos para equipamiento, en el Fondo Fiduciario Federal, que hemos solicitado un crédito para todo lo que es obra, y en este caso lo queremos dedicar al asfalto. Así que bueno, y aprovechar a hacer también visitas a nivel Ministerio de Infraestructura. Vamos a ver si podemos juntarnos con el ministro Rogelio Frigerio para hablar de diversos temas que son importantes para nuestra ciudad y para nuestra región.